Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a nuestros amigos y amigas oyentes. Bueno, el día de hoy amanecemos un poco, no poco, sino diría muchísimo, entristecidos ante la lamentable pérdida de 6 jóvenes del grupo de danza Pacha Nua Guaira, que precisamente fueron los integrantes de esta agrupación quienes perdieron su vida al ir a cumplir pues con su responsabilidad de participar en un festival de danza amazónico que se iba a desarrollar el día sábado. A veces circunstancias como estas pues nos enlutan nuestro espíritu, nuestra alma, así que queremos hacer llegar a todos quienes son parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a todos los miembros de la familia, a toda la comunidad de Morona, Santiago, porque se ha visto muestras de solidaridad, de muchísimo cariño que han tenido para con los integrantes del grupo de danza y quienes hemos podido ver nosotros cómo ellos han realizado de alguna forma esa despedida con lo que los jóvenes sabían hacer, ponerse en contacto con la Madre Tierra y ponerse también en contacto con el universo. Así que nuestro abrazo gigante, nosotros vamos de alguna forma a tomar contacto con el presidente, con el director del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago. Una noticia para conocer pues más detalles qué sucederá el día de hoy y queremos también compartir con ustedes esas muestras de solidaridad que no solamente ha sido de los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esas muestras de cariño que ellos han tenido, sino también de diferentes medios de comunicación, una noticia que no solamente se ha quedado aquí en el país, sino que ha dado la vuelta al mundo. Darío. Saludos cordiales, amigos. Efectivamente, hoy es una mañana bastante, bastante triste. Esta noticia nosotros lo conocimos a primeras horas del pasado sábado 27 de abril, cuando se hizo público este accidente, que a primeras horas de eso de las 7 de la mañana, en la vía Cocatena, en el sector de la comunidad 10 de agosto, la furgoneta en la cual viajaban integrantes de un grupo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, se precipitó a un río. Las causas aún están desconocidas, están sobre investigaciones y que, bueno, lamentablemente tuvo consecuencias bastante fuertes. Esto fue la pérdida de la vida de 6 integrantes de la agrupación y también 6 personas que quedaron heridas. Y tenemos que señalarlos, los fallecidos son Paola Acevedo Morocho, Thaís Ordóñez Valencia, Dayana Ochoa, Catherine Jaro, Cristian Cárdenas y también está Cristian Llanza. La consternación se ha sucedido en todo el austro de nuestro país, desde Morona, Santiago, también en la parte de La Suaya. Hay muchas personas que se sienten muy, muy lastimadas por este hecho, ya que todo esto se dio en torno al 29 de abril, el día real de la danza. Todo este festival se pensaba desarrollar en torno a este día muy especial. Sin embargo, el festival se tuvo que suspender y ha traído mucho, mucho dolor a las familias de los integrantes de esta agrupación. Como les señalamos, es la agrupación Pacha Nua Guaira. Bueno, Darío, nosotros habíamos ya conversado con el director del Núcleo de la Casa de la Cultura. Esperamos en el transcurso de la mañana poder tomar contacto con él, pero mientras tanto nosotros vamos a leer el comunicado que comparte la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, tragedia en luta a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión lamenta el trágico accidente en el que han perdido la vida 6 miembros del grupo Danza Pacha Nuauarmi del núcleo de Morona, Santiago, quienes se trasladaban a Nueva Loja para participar en el tercer Festival Regional de Danza Amazónica. Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, expresa su profundo dolor y hace extensiva su condolencia a familiares, trabajadores y miembros de la cultura de Morona, Santiago. Asimismo, expresa su solidaridad especial con el doctor Juan Merino, director del núcleo de esta provincia amazónica. Esta tragedia enluta no solo a la cultura, sino a todo el país. Quito, 27 de abril de 2019. Este es el comunicado que transmite la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque como ya había mencionado Darío, esto enluta a todos quienes hacen danza, a toda la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque imagínense ustedes las redes sociales durante estos días no han parado, sino que siempre han estado de alguna forma consternados ante esta situación. Agradecemos también a este medio digital de Morona, Santiago, Expresarte, quien en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana estuvieron transmitiendo todo el acontecimiento, porque anoche se pudo ver muestras de muchísimo cariño, muchos grupos de danza, inclusive el mismo grupo, los integrantes de esta agrupación estuvieron dando el último adiós a sus compañeros, quienes se trasladaban pues para representarlos en este Festival de Danza Amazónica. Así es, la velación se realizó en el Coliseo 29 de Mayo, en el Cantón de Macas, en la provincia de Morona, Santiago. Ahí efectivamente se pudo ver esa muestra de cariño. Yo lo he señalado más de una ocasión, es que muchas personas cuando se involucran en algunas de estas actividades artísticas, lo hacen primero por la pasión, por el arte y luego también por la comunidad. Se generan lazos de amistad, lazos ya también incluso de familia en torno al arte, y esa expresión, ese cariño es lo que se ha podido evidenciar ayer, durante estos días, en el Coliseo 29 de Mayo en el Cantón de Macas. Les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo en estos momentos bastante dolorosos a las personas allegadas al grupo Pacha Nua Guaira. Seguramente son momentos muy, muy difíciles de manejarlos en este momento. Sin embargo, la esperanza es lo que nos queda y la fuerza también. Esta noticia ha hecho eco a nivel nacional. El propio presidente ha tuiteado la semana pasada, ha señalado, el presidente Lenín Moreno ha dicho: mis más sentidas condolencias a las familias, amigos y compañeros de nuestros jóvenes compatriotas integrantes del grupo de danza Pacha Nua Guaira de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Macas, que fallecieron esa mañana, indicó el primer mandatario. Bueno, y eso se suma también el Ministerio de Cultura, quienes también dieron esas muestras de cariño, de respeto, de consideración que se debe tener pues ante esta lamentable noticia. Bueno, y en este instante ya hemos tomado contacto con el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, a quien le abrazamos fuertemente y a través de su intermedio a todos los miembros de la familia, a la agrupación y a la población de Morona, Santiago, de quienes somos parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, señor director. Muy buenos días a la emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un agradecimiento muy sincero a las personas, a las instituciones que han hecho llegar sus muestras de solidaridad por este acontecimiento grave, sentido, doloroso para nuestra institución, para la Casa de la Cultura de Morona Santiago, para el arte de Morona Santiago, para la danza de Morona Santiago, y por qué no decirlo, pues, para esa ternura artística a nivel nacional. Muchísimas gracias por esas muestras de solidaridad. Doctor, días anteriores habíamos tomado contacto con usted y habíamos estado comentando sobre las actividades que ustedes iban a realizar, y entre ellas precisamente fue el compartir la información de que la agrupación Pacha Nua Guaira se trasladaría a participar en este festival amazónico. Así es, los núcleos amazónicos mantenemos una unidad férrea, procurando el fortalecimiento artístico de nuestras provincias. En este sentido, habíamos organizado unos itinerarios a fin de que nuestros elencos artísticos estén en las diferentes cabeceras provinciales de nuestra región. En este sentido, el día sábado tenía nuestro elenco artístico Pacha Noa Guaira una presentación en la parroquia Sucumbíos. Lo hacíamos con mucho efecto, mucho cariño. Ellos se iban muy entusiasmados, con mucha gana, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, puesto que esa es la característica de este grupo artístico, que jamás ha escatimado tiempo, esfuerzo y con la motivación suficiente se encaminaban a ese lugar. En este sentido, pues, ellos viajaron en la mañana y tuvimos la mala suerte del accidente acaecido, en donde hemos perdido 6 artistas de primera línea, de primera calidad, ¿no?, debilitando la estructura artística de este grupo, que iba a ser la célula principal del programa del gobierno Camino a Loja. Estamos convencidos de que este holocausto que los artistas brindan al contexto de la gestión cultural de nuestras colectividades sirva para que el gobierno, sirva para que las entidades públicas, sirva para que la sociedad reconozca el valor de los artistas, se centre en lo que ellos representan. Son seres humanos que tienen derechos, que tienen necesidades, que dan todo de sí sin pedir nada. Ellos nunca reciben un pequeño emolumento, nunca reciben una gratificación, nunca reciben $5 de honorarios para trasladarse a sus lugares. Y lo hacen con toda voluntad, llevando alegría y entusiasmo. Por eso en esta oportunidad, al recibir la solidaridad y el agradecimiento muy sincero, expreso que nuestra colectividad artística va a impulsar los pedidos y los requerimientos necesarios para proyectar de una mejor manera la expresión artística. También quiero señalar de que las familias, la colectividad de Morona Santiago, el grupo Pachanúa, están muy, muy, muy, muy, muy dolidos, ¿no? Porque no ha habido el apoyo suficiente para nuestras expresiones artísticas, tanto a nivel nacional como local. Hemos tenido que sufrir, que mendigas permanentemente para que nuestros grupos artísticos puedan merecer un pequeñísimo trato, pero ellos han llevado la honra y la dignidad de nuestros pueblos. Sin duda, doctor, ante lo que usted nos acaba de mencionar, hay acciones que ustedes vayan a realizar, pues, con miras a que tengan un buen trato, en este caso, los artistas y los gestores culturales. Sí, yo debo reconocer el apoyo del Ministerio de Cultura al proyecto Salvaguardia del Patrimonio Cultural de nuestra provincia. Tenemos en mente, pues, elevar el nivel artístico de la provincia. Vamos a hacer todo lo posible para que el grupo artístico se tenga la mejor preparación para el Camino Loja. Vamos a procurar para que nuestros artistas puedan ir accediendo a los derechos que les corresponden. Vamos a luchar porque los GATS reconozcan la expresión artística en sus comunidades y podamos contar con organizaciones de nuestro núcleo en cada uno de los cantones de la provincia. Pero más allá, vamos a hacer que Pachanúa Guaira siga sembrando espiritualidad, siga sembrando esperanza, siga sembrando confianza, siga sembrando calidad artística en nuestra provincia. Doctor, quienes han perdido de la vida son Cristian Cárdenas, Paola Acevedo, Thaís Valencia, Caterine Aro, Dayana Ochoa, Cristian Llanza. Son 6 jóvenes que eran parte del grupo Pachanúa Guaira y que gracias a Expresarte de Morona Santiago, un medio online y en conjunto con ustedes, con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que hemos podido dar seguimiento a todo la despedida que les están haciendo a este grupo de jóvenes y que precisamente lo hicieron el día de ayer en uno de los coliseos de Morona Santiago. Así es, 2 días íntegros en donde el coliseo prácticamente ha estado lleno por las visitas de la ciudadanía, coliseo lleno, ¿no? El día ayer fue una expresión muy emotiva de la expresión artística de la provincia en honor a los artistas. Todo el coliseo lleno, con la ciudadanía altiva, con la ciudadanía aplaudiendo, con la ciudadanía con sentimientos, con una compostura jamás encontrada de memoria a los artistas, pudimos disfrutar de un momento que de tragos mezclados, de sentimientos de tristeza y también de alegría y de aplausos para las expresiones artísticas que honraban a nuestros mayores. Fueron momentos de mucha tristeza, de mucha nostalgia, puesto que los mismos actores culturales, ¿no?, hicieron actos muy lindos, de mucha devoción, de mucha espiritualidad, que permitió pues ver que la provincia Morona Santiago tiene en alto honor el recuerdo de estos artistas que se despidieron y se dieron todo, absolutamente todo, por el nombre y el honor de nuestra provincia. En esta mañana, hoy a las 10 de la mañana, vamos a tener un acto religioso pertinente desde la costumbre de nuestra provincia, que tiene su mayoría católica, en una misa, y luego tendremos el traslado. Quiero expresar el agradecimiento a la Casa de la Cultura Nacional, a la sede nacional, el señor Camilo Restrepo, que sabemos que está ya en nuestra ciudad para acompañarnos en esta ceremonia, también a todos los núcleos provinciales de la Amazonía, que van a estar presentes en muestra de solidaridad en este acto, ¿no? Y a ustedes, a ustedes de la radio de la Casa de la Cultura, que nos están acompañando. Esperamos, pues, de que ustedes, al igual que lo han hecho otros medios de comunicación, lleven esta noticia, lleven estas líneas de trabajo de la institución y de este acontecimiento, pues, con la ética, con la tranquilidad, con la seriedad correspondiente, puesto que al ser un tema bastante delicado, necesita de que los hilos de la comunicación se manejen con mucho cuidado y con mucho tiempo. Así es, doctor. Lo que sí podemos decir es que precisamente, como siempre, el país, en este caso Morona Santiago, su gente maravillosa siempre otorga esas muestras de solidaridad en los momentos más difíciles y que lo hacen con todo ese talento del mundo. Así es, querida Laurita. Yo quiero reiterar el agradecimiento al país por las muestras de solidaridad por los medios virtuales, a los artistas del país que han hecho llegar sus notas de condolencia, a los núcleos del país que de igual manera han compartido este momento con nosotros, y expresar de que la Casa de la Cultura Núcleo de Morona Santiago seguirá siempre llevando adelante con mucha responsabilidad esta promoción artística en nuestra provincia. Hacemos el honor más salido del corazón, el más triste, pero el más elocuente, a quienes que han servido de holocausto para incentivarnos, para proyectarnos, para fortalecer nuestra espiritualidad artística, que son los seis artistas que usted ha mencionado, que pertenecen al grupo Pachanoa Huayra de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Doctor, sabemos que también hay jóvenes que sobreviven, que están en el hospital, otros que han podido de alguna forma compartir ya o despedir a sus compañeros. ¿Cómo está la situación de ellos? Bueno, no podemos decir que esté totalmente librado el riesgo de los jóvenes. Sabemos de que muchos que ellos estuvieron en el momento, sufrieron esa situación crítica muy dolorosa de ver expirar, de ver ahogarse, de ver fallecer a sus compañeros. Entonces tenemos que procurar el mejor trato en la salud pertinente, tanto física, psicológica, emotiva, a fin de volver a la estabilidad de esos queridos artistas. Y vamos a hacer las sesiones posibles para que en estas ramas, tanto la psicológica como la física, sean tratados de la mejor manera, con los cuidados respectivos. Si bien ellos tuvieron los tratos iniciales, han sido dados de alta, pero nosotros entendemos que la gravedad del accidente, la situación en la que ellos pasaron, el marco de circunstancias que ellos pasaron, merecen otro tipo de cuidados de mayor prolijidad. En ese sentido, a partir de hoy que terminamos ya esta parte muy dolorosa de despedir a los que han fallecido, nosotros comenzamos la gestión, en cambio, por aquellos que nos siguen acompañando en este trajinar. Doctor, de quienes somos parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la radiodifusora, hacemos llegar un abrazo a usted, como lo había dicho, a su familia y a todos, absolutamente a todos, por estas muestras también de solidaridad gigantes que han tenido, y seguramente este grupo de jóvenes no nos abandonan totalmente, porque seguirán zapateando, seguirán danzando, seguirán bailando para ponerse en contacto con nosotros a través de la Pachamama y también del universo. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted, y reitero el abrazo de la Casa de Cultura de Barona Santiago a todos los que se han solidarizado en este infortunio, y un abrazo cariñoso también a los familiares con quienes estamos compartiendo este dolor. Muchísimas gracias. Ha sido la participación del doctor Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, quien nos ha dado a conocer también que el día de hoy a las 10 de la mañana tendrán una misa para luego hacer el traslado de los féretros para que este grupo de jóvenes pueda descansar en paz en el cementerio. Cristian Cárdenas, Paola Acevedo, Thaís Valencia, Caterine Aro, Dayana Ochoa y Cristian Llanza. Bueno, seguiremos con mucha pena, pero sin embargo recordándoles por ese trabajo tesonero y gigante que han tenido. Más adelante tomaremos contacto con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, precisamente en este espacio informativo. Cerramos este capítulo y vamos a seguir nosotros con la información. Para estar a su lado, así él lo quiso. Pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, titulares en Zona Cultura. Y hoy, 29 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Danza. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presenta una muestra especial por los 100 años de natalicio de Osvaldo Guayasamín. Ecuador asume la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Niños y jóvenes del pueblo Cayambi realizan arte expresando su identidad cultural. El premio La Linares de novela breve fue para César Hermida. Experiencias museística podrá participar en con el hashtag Museum Week 2019. Exposición Alaridos de un transeúnde taciturno de Estuardo Figueroa se inauguró en la Casa de la Cultura. Y una nueva jornada de Prometeo a Capela se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también les contamos que Cumandá Parque Urbano nos presenta este 16 de mayo la Ciudad de las Mujeres Innobles. La Administración Especial Turística La Mariscal y Mediarte nos invitan a dar un paseo por la Ruta de la Arquitectura. Iquitos reconoce a sus personajes turísticos. En el ámbito internacional le contamos que el Premio Princesa de Asturias 2019 fue para Brooke. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos y también les contamos que a las 8 de la mañana tendremos invitados aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Con quién contamos, Darío? Arrancaremos junto al médico ecuatoriano Luis Andrés Parra Armijos. Hablaremos sobre un análisis científico sobre células madres y cáncer que lo está desarrollando. También estará la comunicadora social Kimberly Segovia, promotora de eventos artísticos y youtuber de dos programas web, y hoy conoceremos sobre su trabajo en Delivery TV. En los próximos 4 y 5 de mayo se celebra el jardín, en el jardín alado el Día del Águila Arpía. Este tema lo abordaremos junto a Paul Tufiño, gerente de esta fundación. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24. Vamos a irnos ya con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con la información. Este 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza, fecha que busca una excusa para reunir a todos los géneros dancísticos para celebrar esta manifestación artística y su universalidad. Además de eliminar todas las barreras y uniendo al mundo en aras de la paz y la amistad con un lenguaje común, la danza. De la danza o International Dance Day se celebra todos los años del 29 de abril. Fue establecido por el Comité de Danza del Instituto Internacional del Teatro del UNESCO en 1982, con el fin de atraer la atención sobre el arte del baile en todas sus manifestaciones. Esta celebración fue instituida a partir de la propuesta del maestro ruso Pyotr Gusev de Leningrado de homenajear al gran innovador del ballet clásico, el coreógrafo francés Jean-Georges Nobere, nacido el 29 de abril de 1727. La danza clásica ha evolucionado en gran velocidad de direcciones, pero lo que está de moda hoy en día es la danza contemporánea, que reúne gran parte de los movimientos del ballet sin algunas de sus rígidas reglas. La UNESCO consideró que si el Día de la Danza permite atraer la atención pública a este arte, se reivindican las distintas formas de danza como arte. Ejemplo de ello es la danza clásica, aunque especialmente se representa la danza contemporánea y los nuevos estilos de baile. El Consejo Internacional de Danza explica también que el Día Internacional de la Danza debe servir para recordar que este arte es universal y no discriminatorio. Como dijo el bailarín Sidi Lardi Cherkaou, es un día para celebrar la interminable coreografía de la vida. Cada año, organizaciones, campañas y escuelas de danza realizan actividades abiertas al público, clases, ensayos, conferencias y espectáculos callejeros. Además, cada año la UNESCO solicita a una personalidad reconocida del arte de la danza que redacte un mensaje para ser difundido mundialmente. El mensaje oficial para el Día de la Danza del 29 de abril de 2019, según el portal Dance Day, al danzar, las personas a veces trascienden al reino de lo sobrenatural. La música y el movimiento combinan cuerpo y mente hacia un elevado estado. Esta experiencia estática libera, se extiende muy profundamente en la propia dimensión interna, uniendo a la persona con el universo. Al crear, los coreógrafos a veces logran producir en el espectador una conexión con lo sagrado, lo esotérico, lo extraordinariamente desconocido, más allá de la recreación y el arte. El tema que propone este portal para el Día de la Danza es danza y espiritualidad. Vamos, apaga la televisión, desconecta el ordenador y ven a bailar. Exprésate a través de este instrumento elevado y divino que es nuestro cuerpo. Ven a bailar y reúnete con otros en una pulsante oleada. Atrapa ese precioso y pasajero instante. Ven a celebrar la vida por medio de la danza. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más en el noticiario de Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las contempla. David Hume. homenaje por los 50 años de trayectoria artística y pictórica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo Caminos invitan a usted al homenaje y condecoración al mérito cultural del maestro Antonio Arias. El martes 30 de abril a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Acompáñenos, la entrada es libre. Venga y celebre con el Centro de Promoción Artística los 50 años de creación. Sumérjase en el universo de los niños de 3 a 14 años a través de la exposición Costumbres, Sitios Turísticos y Comidas Tradicionales. La exposición que fortalece el turismo de nuestro país estará abierta hasta el 12 de mayo, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En el país. Tenemos ya las 7:31 y nos vamos ya con el desarrollo de la información con la exposición Guayasamín, Expresiones en Gráfica, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Recuerda el natalicio 100 de Osvaldo Guayasamín, uno de los pintores ecuatorianos más relevantes del país. El próximo 6 de julio se cumplirán 100 años del natalicio de Osvaldo Guayasamín, conocido también como el pintor de Iberoamérica. Este hecho no pasa desapercibido por la fundación homónima del artista. Varias actividades se realizarán a nivel nacional e internacional. La primera de ellas es la muestra Guayasamín, Expresiones Gráficas. Se trata de más de 300 obras gráficas del maestro desde la década del 40 hasta sus últimos años de vida. La muestra es parte de la franja Arte en la PUCE que maneja el Centro Cultural de esa universidad. Durante los días de la muestra contarán con mediaciones. Erika Vargas Acosta, directora del Centro Cultural. Vamos a tener, por sugerencia también de la Fundación Guayasamín, a Mónica Arregui, que trabajó con la Fundación Guayasamín, es conocedora de la obra. Diferente, cuando tú llegas a una exposición y ves las obras, dices, qué lindo, ¿no? Eso es lo que puedes decir el público común. El artista, bueno, habla de la técnica, de las maravillas que hizo el maestro, pero cuando te lo cuentan, cuando hay una persona que conoce, te llevas más de lo que ya sabías. Adicional a las 300 obras gráficas, la muestra contará con una sala especial con obras originales del maestro. Para Jorge Eisenberg, director ejecutivo de la Fundación Guayasamín, señala que esta exposición permitirá al público conocer muchas épocas del siglo pasado a través de la óptica del pintor ecuatoriano. Está hablando de Huacañán, estamos hablando de los años 40, en el año 45 Guayasamín hace un viaje por toda Latinoamérica, entonces ya hay obras, digamos, que incluso para mí son desconocidas, entonces no, yo no había nacido todavía en esos años, por suerte, pero entonces para todos, en general, para todo público, una manera de acceder a épocas que se conocen bastante mal, o que ustedes conocen a través de los libros. Es interesante verlos también cómo él expresó esa época, y todo, sobre todo cómo él, digamos, fue evolucionando, porque ustedes tienen que tener en cuenta que las 300 obras van a ver no solo cosas de periodos muy diferentes, sino también de estilos y de estéticas muy diferentes. Música. La inauguración de la muestra será este jueves 2 de mayo a las 19:30 en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El evento se desarrollará con la exposición de un mapping en la parte exterior de la infraestructura. Este es el primer evento de aniversario. Luego, entre este y el próximo año, darán inicio a otras muestras en Qatar, Italia, Francia, México, Perú, Estados Unidos, Bulgaria y España. También hay que rescatar que la UNESCO ha aprobado recientemente la candidatura de Osvaldo Guayasamín al auspicio de esta institución en el programa de celebración de personalidades destacadas de cada uno de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas. Los resultados de esa candidatura se conocerán a finales del 2019. La muestra estará abierta hasta el 30 de mayo. Sus horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, sábados y domingos, de 10 a 19 horas. En caso de querer contar con el programa de mediación, usted debe hacer una reservación al número de teléfono 099-90-32-541. El ingreso a la exposición es libre. No hay principio, no hay fin. Es ave blanca volando otro sueño. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 36 minutos. 7 de la mañana con 36 minutos. Vamos a continuar con la información. Durante la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Latinoamericana de Archivos ALA, realizada en la instalación del Archivo Nacional de Chile en Santiago, Rocío Pazmiño, directora del Archivo Histórico Nacional del Ecuador, fue electa como presidenta de este organismo por un periodo de 4 años. En la elección participaron los delegados de los Archivos Nacionales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, España, Filipinas, México, Paraguay, Portugal y Uruguay. La nueva presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos ALA enfatizó que este debe ser un espacio para desarrollar proyectos de cooperación a través del conocimiento y la difusión del patrimonio documental de la región, fortaleciendo las capacidades nacionales en materia de archivos. Acompañarán a la presidenta en el comité directivo la vicepresidenta Emma de Ramón Acevedo, directora del Archivo Nacional de Chile. Como vocales, Severiano Hernández Vicente, subdirector general de los archivos estatales del Ministerio de Cultura y Deporte de España. Vicente Arrúa Ábalos, director del Archivo Nacional de Asunción de Paraguay. Y Emilio Perina, director del Archivo General de la Nación de Argentina. Durante la asamblea se ratificaron los estatutos de la asociación que regirán la nueva administración y los próximos proyectos de la Asociación Latinoamericana de Archivos. La Asociación Latinoamericana de Archivos fue fundada en el año de 1973 con la finalidad de lograr una colaboración efectiva entre los países latinoamericanos. Posteriormente se afiliaron otros países como España, Filipinas y Portugal para acelerar el desarrollo integral de sus archivos y la adecuada protección y utilización del patrimonio documental. Es una entidad de carácter profesional y cultural sin ánimo de lucro, a la cual se la considera una de las ramas regionales más activas del Consejo Internacional de Archivos. La Asociación Latinoamericana de Archivos busca incentivar la comunicación y la cooperación entre todos los sectores de la comunidad archivística de los países miembros mediante acciones como la organización de congresos, seminarios y encuentros internacionales, el establecimiento de convenios y otros instrumentos de cooperación entre los responsables de archivos y organismos nacionales e internacionales, la divulgación de normas y conocimientos archivísticos actualizados y adecuados a la realidad y, en general, todas las acciones que promuevan el cumplimiento de sus fines. Fuente: Asociación Latinoamericana de Archivos. en la casa. Vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La presentación del libro Recuerdos Perdurables del escritor Atahualpa Martínez y la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno de Estuardo Figueroa fueron dos de las actividades cumplidas por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, durante la semana. La agenda del presidente Camilo Restrepo durante la semana de lunes 22 al viernes 26 de abril estuvo marcada por dos actividades a las que asistió, como la presentación del libro Recuerdos Perdurables del escritor Atahualpa Martínez Rosero, que tuvo como escenario la Sala Benjamín Carrión, el miércoles 24 de abril pasado. La escritora Sonia Martínez leyó algunos de sus poemas y entregó una reseña de la trayectoria del maestro, mientras el presidente Camilo Restrepo destacó la trayectoria y anécdotas al señalar: lo cierto es que hubo momentos desesperantes, dominaron los recuerdos y una catarata de lágrimas reemplazó mis ideas. Así creó Atahualpa Recuerdos, porque tú eres un artista hecho de vientos, frailejones y chuquiraguas. Como integrante del grupo Caminos, Atahualpa Martínez tuvo relación con grandes escritores como Benjamín Carrión, Luis Andrade Reimers, Jorge Salvador Lara y Ulpiano Cadena Carpi, según señala Atahualpa Martínez en las primeras páginas de su libro. Otro de los eventos al que asistió el presidente y donde dio la bienvenida fue a la inauguración de la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno del artista Estuardo Figueroa Castillo, que se realizó el jueves 25 de abril pasado en la Sala Miguel de Santiago. Una propuesta artística filosófica del maestro basado en concepciones cromáticas, con lineamientos formales y esquemáticos bien estructurados que representan imágenes irreales, a veces fantasmagóricas. Camilo Restrepo durante su exposición expresó: saludo esta exposición de un artista plástico de más de 40 años de vida y amor. 40 años de utilizar el color, la forma, la luz y también la luz de su imaginación, de su ternura, de su corazón e inteligencia en la poesía. Es un artista que maneja de manera perfecta el pincel, así como el lápiz para escribir sus poemas. De Loja nos trae esta su exposición. Y el maestro Estuardo Figueroa ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera del país. Obtuvo varios premios y realizó más de 100 esculturas en la línea del abstraccionismo. Quienes quieran visitar esta muestra, estará abierta hasta el 25 de mayo en el horario de 9 a 16 horas 45. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Siete de la mañana con 43 minutos, 7:43 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y enseguida les contamos sobre la jornada del espacio Prometeo a Capela, que se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El coro de la Casa de la Cultura presentó teatro en el Teatro Prometeo este concierto con invitados de gala y obviamente pues con un lleno total. Una nueva jornada del ciclo de conciertos Prometeo a Capela se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado 25 de abril. Una nueva jornada de este espacio, ofrecido por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la dirección y trabajo del maestro Fernando Mosquera. El Teatro Prometeo, bajo el nombre de este mismo espacio, es quien acoge cada jornada. Son presentaciones que traen consigo a coros de academias, universidades, espacios culturales y, por supuesto, con la base principal del coro de esta institución. Como idea y base principal, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el coro de esta institución presentan este ciclo de conciertos, con la finalidad de generar espacios de encuentros para diferentes formatos de coros y agrupaciones a capela, locales, provinciales y nacionales. Para mí es la primera vez que yo estoy al frente de un coro prestigioso, en este caso de la Este, y también es la primera vez que presento aquí en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me parece excelente y espero que sigan habiendo más oportunidades como esta. La noche del pasado jueves 25 de abril, desde el Teatro Prometeo acompañamos de este evento. El coro de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE fue el invitado especial de la noche. José Peñafiel, su director, nos cuenta más de la historia de esta agrupación a lo largo de los años. El coro ESPE tiene aproximadamente 20 años, ha tenido tres directores hasta ahora. El maestro que dirigió anteriormente a mi persona fue el maestro Eugenio Aus, que estuvo por 18 años dirigiendo al coro de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Mi persona, José Peñafiel, estoy dirigiendo desde noviembre del año 2018. Un amplio y variado repertorio presentó esta agrupación durante una nueva jornada de Prometeo a Capela. Esta noche vamos a presentarle dos partes en nuestro repertorio. La primera parte es música religiosa, ¿sí? Tenemos tres temas, ¿sí? Agnus Dei, tenemos la Encarnación y también tenemos tenemos Agnus Dei, tenemos el otro tema que es la Encarnación y tenemos un tema en inglés que se llama The Lord Bless You and Keep You. Álvaro San Pedro, integrante de este coro, nos comenta cómo es el trabajo en cuanto a los ensayos con sus docentes y en este proceso de fomento hacia la música coral. Los ensayos con el coro siempre son, nos dan la partitura, el profe nos ayuda ensayando la melodía cuerda por cuerda y una vez que se realiza eso y está bien correcta la afinación, nosotros tratamos de ensamblar las voces. Entonces el trabajo más duro aquí es ensamblar. Por eso hemos tenido buena acogida en algunos lugares, en Navidad por ejemplo, nos presentamos en las iglesias, entonces sí nos ha ido bien. Yo creo que por eso es el motivo de que ese repaso, la constancia que hemos tenido nos ha llevado acá a la Casa de la Cultura. La enseñanza y el compartir con los demás del conocimiento es uno de los valores fundamentales con los que cuenta este coro. Yo soy un poquito más antiguo, entonces aprovecho que viene gente nueva que a la final, como es de la institución de la universidad, va la gente que ya se va graduando, va saliendo por esos motivos. La idea es que los antiguos ayuden a los nuevos a que se acoplen rápidamente y puedan coger las canciones sin ningún problema, se adapten rápido al coro. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos en la siguiente jornada de Prometeo a Capela en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidos al Teatro Prometeo y vengan a la presentación de coros. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, y cambiamos de tema, nos vamos del ámbito coral de la música para hablarles de el maravilloso mundo de la magia. Y es que el Festival Internacional de Magia Conejo Blanco cerró con gran éxito sus 4 días de presentaciones desarrolladas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento reunió a magos nacionales y de varios países, entre ellos Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina. El público infantil fue el que más disfrutó de este evento. Acá estoy. Uy, el sombrero encontré. Te quedaste anonadado, ¿eh? Puedes hablar. ¿Qué le voy a ofrecer? Magia. Tengo otra acá. Una pelota de tenis. Ay, es que soy un pelotudo. Perdón. Un show de magia. Y eso fue lo que ofreció al público el colectivo Blanco Magic Group con el arte del ilusionismo. 4 días del 24 al 27 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, en los cuales el público pudo disfrutar de magos nacionales y extranjeros. Ellos llegaron desde Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Ecuador. Así nos recibió y nos comenta el mago Mr. Demiliani Max de Pelián de Uruguay a cómo fue el desarrollo de su trabajo. Mejor espectáculo de magia que hayan visto en su vida. Es la primera vez que se organiza un festival de magia en Ecuador. ¡Ay, excelente! Perdón, pero hace calor acá. Muy bien, fantástico. El público respondió increíblemente. Casi se llenan las salas, así que fíjate, es una sala para 2.000 personas, habían como 1.000 y pico de personas. Lo que necesitamos los artistas es el aplauso al final de eso. Con el fin de generar un espacio de encuentro entre magos y compartir conocimientos, experiencias, demostraciones y concursos, este evento central tuvo 3 galas internacionales con magos desde diferentes latitudes de nuestro continente. Desde Brasil llegó Robson Biaconi, mago desde los 12 años, quien presentó su espectáculo al público y pudo compartir un espacio intercambiando ideas con los magos participantes. En Brasil, hace 20 años que soy mago y aprendí en un festival como ese acá. Porque cuando tiene un festival así, tan importante como el Conejo Branco, los magos, além de los shows que hacemos para los públicos, para el público, nosotros magos nos reunimos para compartir conocimiento con otros magos, con personas que le gusta iniciar en arte magia. Entonces, exactamente así, a 20 años, estoy muy ansioso para salir en el escenario, para mirar el público desde Ecuador. Siento una energía muy buena. Se presentaron tres galas internacionales con programación distinta el pasado jueves 25, viernes 26, sábado 27, con la presentación de grandes ilusionistas. Héctor Pérez asistió a este evento con su esposa Verónica Rodríguez, acompañados de sus dos pequeñas. Juntos nos comentaron el gusto particular que tienen por la magia y sus expectativas de la noche. Bueno, es un evento internacional, he visto algunos famosos que no han venido al Ecuador, veo que algunos es la primera vez, entonces quiero compartir con mi familia este espectáculo de la magia que a todos nos apasiona. Bueno, disfrutar con ellas, que puedan apreciar de un excelente show para que conozcan algo más de la magia. El evento comprendió de dos categorías, escenario y Club Zap, jornadas desarrolladas en la sala de Metro Aguilera Malta y en el Teatro Nacional. Las pequeñas niñas Daniela e Isabel Pérez tienen en su retina la idea de la magia y al personaje del conejo como el elemento principal. De que cada uno de nosotros, o sea, va a crear algo que nadie, algunas personas no han visto y que es muy divertido ver la magia que puede haber en un escenario. He podido disfrutar como el conejo blanco que aparece en el sombrero, también como la paloma que aparece en una sábana. El conejo blanco que los magos hacen aparecer en el sombrero un conejo. Patricia Medina y Nicolás Jara, fanáticos de la magia, visitaron la Casa de la Cultura para ser partícipes y disfrutar de este evento. Así lo comentan para nuestros micrófonos. Nosotros en ocasiones anteriores y estamos aquí compartiendo con mi familia y disfrutando de la magia. Nos encanta la magia, nos encanta que es divertida, integra en familia. Tiene siempre sorpresas que a uno le hacen alegrarse. El conejo blanco para nosotros es alegría, es la sorpresa misma, ¿no? O sea, es lo que no te esperas que salga del sombrero. Aunque es típico que salga un conejo, pero siempre emociona. Un conejo es inocencia y a todos nos gusta. Además, como dicen los niños, todos tenemos nuestro niño interno y el conejo pues sería eso, la emoción de estar aquí como un niño espectador. Y de esta manera, con gran éxito, se vivió en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 4 días con lo mejor del ilusionismo, con el colectivo Blanco Magic Group y el Conejo Blanco de la Suerte. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 52 minutos, 7:52. La exposición Alaridos de un transeúnde taciturno del maestro Estuardo Figueroa Castillo se aperturó en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este artista lojano presenta en esta muestra 30 obras entre óleos, acrílicos y mixtos que reflejan un pensamiento crítico hacia la realidad que vive Latinoamérica en la actualidad. El presidente Camilo Restrepo estuvo presente en este evento. El artista lojano Estuardo Figueroa Castillo es pintor, escultor, muralista y poeta, licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster en Filosofía por la Universidad del País Vasco, España, docente de arte de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Técnica Particular de Loja, ha recorrido con su obra por Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela y Panamá. Empecé yo en los años 1979 con una de primera exposición colectiva en Loja. Me he formado en artes plásticas, pintura, escultura. Y por lo general en esta trayectoria he hecho una serie de actividades culturales en cuanto a la pintura, temas clásicos, paisaje, bodegón, marina. Luego también he realizado escultura. Algunos bustos hay en diferentes partes del país, monumentos también dentro de la escultura. Y eso es parte de la historia, vida, obra y biografía de este maestro lojano. Su paleta plasma sus seres perdidos, fantasmagóricos que batallan en un mundo desigual, en la lucha por sobrevivir, seres esqueléticos atormentados que migran en busca de mejores días. El maestro busca en cada una de sus obras el responderse a la pregunta, ¿sobreviviré? Y deja al espectador al resolver esta duda. Es una colección de 30 obras que he traído, donde se muestra sobre todo toda esa problemática que nos aqueja en cuanto a la corrupción, temas de narcotráfico, guerrilla, femicidio, sobre todo mundo y la invasión que tenemos de diferentes partes del mundo, la migración que se da a diario, son temas latentes, sobre todo que se los refleja en ese tipo de pintura, que viene a ser un tipo de queja, un tipo de reproche a las autoridades, a los políticos de turno. Alaridos de un transeúnte taciturno está compuesto por 30 obras entre óleos, acrílicos y mixtos, en formato grande y mediano, concebidos por la maestría de Figueroa. Esta es la obra que se expone en la Sala Miguel de Santiago de los Museos de la Casa de la Cultura. Un análisis de la misma nos brinda la directora de museos, Patricia Noriega. Esta es una obra fabulosa. Muchas veces puede parecer una obra desgarrante, una obra que puede provocar miedo. Me ha pasado a mí cuando hice el análisis de todas estas obras expuestas. Pero en realidad, luego de haber investigado un poco en el universo, en el ethos artístico del maestro Figueroa, logro entender que es una obra que realmente grita, porque él habla sobre la injusticia social. Él está hablando aquí sobre la problemática actual de la política, la corrupción. La interpretación tonal del paisaje del hombre de América, los cambios vertiginosos que experimenta, la corrupción y los desgobiernos que traen consigo la deshumanización, son parte de la obra del maestro. Un homenaje especial con reconocimiento y medalla de oro entregó el presidente de la Casa del Poeta Peruano, José Vargas Rodríguez, en este espacio. Vengo especialmente para homenajear o dar un homenaje al gran inmenso pintor Estuardo Figueroa. Lo hago, o la Casa del Poeta, mejor dicho, lo hace a través de mi persona, trayéndole un libro de 150 páginas que compila la trayectoria plástica de este inmenso artista. El libro tiene 5 partes en donde se explica, se describe el accionar plástico pintórico de este artista, subrayando sobre todo ese interés de entrar a las entrañas del ser humano. La Casa del Poeta Peruano fue fundada por mandato del primer Congreso Nacional de Poetas con un auspicio académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, creada bajo la Facultad de la Ley del Poeta, una facultad legal única en nuestro continente a favor de los poetas. Como un encuentro de hermandad entre países, fue resaltado este evento por parte del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán. Una visita de hermandad, de fraternidad, que vienen en las alas de la poesía desde todos los artistas del Perú para saludar esta exposición. Una exposición de un artista plástico de más de 40 años de vida y de amor. 40 años también, no solamente de utilizar el color, la forma, la luz, sino también la luz de su imaginación, de su ternura, de su corazón, de su inteligencia en la poesía. Les dejamos con la cordial invitación. Visite la Sala Miguel de Santiago de los Museos de la Casa de la Cultura y conozca a profundidad de la obra del maestro Estuardo Figueroa. Quiero aprovechar este espacio para invitar a la ciudadanía que venga a visitar esta exposición, que estará abierta desde el 25 de abril al 25 de mayo. Invitados todos, esta es la Sala Miguel de Santiago. Va a estar esta sala abierta a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Nos pasamos ya a lo que sucede en la capital del Ecuador. La directora Rosa Media Poveda nos presenta su obra La Ciudad de las Mujeres Innobles. La obra se encuentra dentro del universo danza, teatro y plasmará la violencia de género. Cumandá, Parque Urbano, nos presenta este próximo 16 de mayo la obra La Ciudad de las Mujeres y Nobles. Una obra dirigida por Rosa Amelia Poveda. Su título es una analogía que eleva las voces femeninas valientes de la ciudad. Estas voces que se han decidido unir por una causa en común, expresar la violencia de género con dispositivos de azar y control. La obra transita con 3 líneas de acción: la violencia de género, la participación ciudadana en un proceso creativo Y por último, la transformación de los espacios convencionales y no convencionales de teatro en instalaciones plásticas. De esta obra se encuentra encargado el grupo Laboratorio Coreográfico Rosa Amelia Poveda. Alrededor de 10 personas serán las encargadas de interpretar esta bella obra. El evento se presentará este próximo 16 de mayo a las 6 de la tarde en Comandá Parque Urbano. Adquiere ya tus pases vía electrónica. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.